las noches sin tu amor y sin tu abrigo. Que solo estoy y necesito tu cariño. Si te ofendí, mil perdones te pido, soy un tonto que no sabe detener sus emociones. Pero ¿qué quieres? Soy humano y tengo errores. Abrázame y apaga todo este amor que llevo dentro. No soy capaz de arrancarte aunque lo intento. Me desanimo cuando veo tu descontento. Me desanimo cuando